provocas, te como la boca, así soy yo. Oh, oh, a mí no me importa si tu novio se enoja, te llevo conmigo. Oh, oh, si tú me provocas, te como la boca, así soy yo. Oh, a mí no me importa si tu novio se enoja. Déjase bobo, que no valora lo que tiene, que no demuestra si te quiere. Yo te voy a enamorar, yo te voy a demostrar como una dama se tiene que tratar. Y te voy a llevar a un viaje de placer, haciéndote el amor hoy te voy a enloquecer. Y vas a aprender lo que es disfrutar de alguien que te quiere y te valore de verdad. Esta noche de alcohol, si tú me provocas, te como la boca, así soy yo. A mí no me importa si tu novio se enoja, te llevo conmigo. Alcohol, si tú me provocas, te como la boca, así soy yo. Oh, oh, a mí no me importa si tu novio se enoja, te llevo conmigo. Oh, oh, si tú me provocas, te como la boca, así soy yo. Oh, a mí no me importa si tu novio se enoja. Te como la boca, así.